Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el amaranto en dulce se le llama alegría? De acuerdo con los historiadores, el nombre de alegría obedece a que los cronistas españoles usaban ese nombre para describir las ceremonias religiosas de los mexicas, que incluían cantos, bailes y en los cuales se consumía la semilla del huatli o amaranto en varias ocasiones. El amaranto es una planta que pertenece a la familia de los Amarantacea. Su cultivo anual alcanza 0.5 a 3 metros de altura. Sus hojas son anchas, de color brillante y con flores púrpura. Las flores alojan a una semilla cuyo diámetro alcanza como máximo 1.7 milímetros y representa el principal producto de la planta de amaranto. El amaranto posee propiedades anticancerígenas, ayuda a estabilizar los niveles de glucosa y grasa en la sangre, es un producto altamente aconsejable para enfermos diabéticos y personas con problemas de colesterol. También contiene una fuente inagotable de proteínas de origen vegetal, contiene calcio que ayuda a prevenir la osteoporosis. Para aquellas personas que padecen enfermedades del hígado, existen algunas soluciones provenientes del amaranto, pero también en caso de insuficiencia renal crónica, puede ser útil su consumo, ya que incrementa los niveles de aminoácidos esenciales. El científico mexicano y Premio Nacional de Química y de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Manuel Soriano García, en sus investigaciones sobre el amaranto, destaca el hallazgo de las implicaciones que esta semilla tiene en el ánimo de las personas. De acuerdo con su descubrimiento, es un antidepresivo proteico natural. Manuel Soriano afirma que el amaranto posee triptófano, sustancia que cuando llega a tu cerebro se convierte en serotonina, un neurotransmisor que nos proporciona sensación de felicidad. De hecho, el científico aisló una proteína del amaranto a fin de crear su propio antidepresivo natural, Antepro, un producto aprobado por el Instituto Nacional de Neurología y de Psiquiatría que no tiene ningún efecto colateral. La serotonina es esa sustancia en tu cerebro que enciende el gusto por la vida, transmite sentimientos y pensamientos positivos y te ayuda a mantener en alto tu estado de ánimo. Así que, finalmente, los cronistas españoles no estaban tan errados. Tras años de investigación, el científico Soriano decidió emprender su propia empresa, Gastronomía Molecular, que desarrolla, entre otros de sus productos, leche de amaranto sin colesterol ni lactosa y con alto grado de proteína, hierro y el doble de calcio presente en la leche de vaca. El amaranto tiene otras propiedades también. Contiene lisina, cuyos niveles son superiores a las de casi cualquier cereal y que ayudan a la estimulación del desarrollo mental en los niños. Además de que promueve la liberación de la hormona de crecimiento y mejora la concentración. Gracias a sus investigaciones, Soriano ha generado diferentes productos naturales y complementos alimenticios. Recientemente, este destacado mexicano recibió el premio Ciudad Capital Heberto Castillo Martínez, que brinda el gobierno del Distrito Federal a través del Instituto de Ciencia y Tecnología en la categoría de innovación. Así que, consumamos más amaranto. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.